No retrases encuentros, ni escatimes afectos. La persona es un milagro enmarcado en el tiempo. Piensa que cada persona tiene un mundo de soledad y silencios que el pudor no le permite compartir. Ten en cuenta que silencios prolongados pueden ser llamadas urgentes de auxilio. No enjuicies actitudes y situaciones. El otro es un misterio. Limítate a aceptarlo con amor. No te afanes en buscar consensos. Las personas son inéditas. Admite más bien las discrepancias, pues aportan riqueza. Utiliza la palabra con verdad y prudencia. Ilumina con tu saber, pero no quieras imponer criterios. Tu esperanza en el otro condiciona su crecimiento. Será lo que esperes de él y en la medida de tu esperanza. Rompe el temor con la ternura y concédele espacio a la palabra. Entrega dilatadamente el regalo de tu tiempo y ten la certeza que en ocasiones no es nuestro decir el que salva, sino la escucha silenciosa del que ama. Ten la humildad de mostrar tus límites y aceptar el consejo que te entregan. Aprende a perdonar. Si amas de verdad, sentirás más el daño que el otro se causó con la afrenta que tu propio dolor. Tú eres el otro. Si lo abandonas, olvidas o desprecias, te pierdes para siempre. No te defiendas de amar con razones o por temor. Es Dios quien pide amor por ti. No retardes el amor de Dios con tu desidia.